Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Estamos arrancando un jueves más de Ñoño Noticias. Mi nombre es Valentín García y ahora para comentar las noticias me acompañan Vanessa Ugalde. Elizabeth Ugalde. Whatever. Si te buscan en Twitter, estás como Elizabeth, arroba Elizabeth Ugalde. Búsquenla, búsquenla. También nos acompaña Isaac de la Roca. Bernardo Arteaga, ¿cómo están? Jorge González, ¿qué hay? Te vamos a arrancar con las notas de la semana, la verdad. Esta semana, nota un poquito bajoneada, la verdad, falleció el colaborador covacho Antonio Fierro. Sí fue una nota un poco complicada. Pues nada más quería, no quería dejar pasar este momento de pues, mencionarlo, y pues el grupo covacho les mandamos todas nuestras condolencias, y pues ya nada más quería mencionarlo rápido. Descansen en paz el buen Antonio. Buen Antonio Fierro, pero aparte también pues, tuvimos un par de decesos también en el mundo ñoño de las voces. Jorge, cuéntanos un poquito más, que tú eres el que te dices chisme. Bueno, supongo que no sabría decir cuál me pegó más. En teoría, Kieran Morrow, la voz de Cyclops en X-Men Evolution, que además fue el primero en morir, y debí de haber dicho que porque se podía linkear a lo de Inuyasha en español, pero no lo hice. Entonces, bueno, Kieran Morrow murió, y era tremendamente joven, digo, no tenía ni 50 años, entonces eso sí fue como una noticia bastante fuerte. Además, viene acumulada de... ¿Quién me ayuda con el nombre del voice actor de los 90? Que también murió año. Este año es bastante malvado con los voice actors de Cyclops. Ya solo nos queda Nolan North de esta época. Y después David Hemblem, la voz de Magneto en la serie de los 90, también falleció durante la semana. Y fue, ok, la semana fue bastante dura para los voice actors de X-Men. Y de X-Men icónicos hasta eso, ¿no? Yo sigo pensando que Kirby Morrow tiene algunas de las mejores escenas de Cyclops fuera de los cómics que le hemos visto. No sé si comparten un poco esta opinión, sobre todo en la tercera temporada, cuando ya guiaba tal cual a los X-Men, se enfrenta a Juggernaut, cosas así. Tenía muy, muy buenos momentos. Y más que de los 90, ni se diga, todo el arco de sus hijos, que siempre serán sus hijos, siempre. El último capítulo, cuando va a salvar a Xavier, realmente muy real, Fubov, ¿no? Muy, muy, muy imponente. Y creo que al menos yo les extrañaré en ese aspecto. Sí, Norman Spencer fue el que es el Cyclops de la serie de los 90, que como bien mencionas, falleció hace unos meses. Y sí, la verdad es que X-Men Evolution tiene esta serie, es esta serie muy fuera de lo que estamos acostumbrados a los hombres X. O sea, sí los vemos chavitos, sí los vemos en la escuela, pero como que tienen otro giro, y el Cíclope de esa serie está, pues tiene su encanto, la verdad. Cuanto al Magneto de la serie animada, también tiene estos momentos que a lo mejor ya ahorita, casi 30 años después de que salieron, ya no nos sorprende tanto en animación, pero pues veníamos de He-Man y de los Thundercats. La verdad es que, la neta, o sea, en esos tiempos ver ese tipo de personajes en serie animada, en una serie animada para sábados en la mañana, era de resaltar personajes tan complicados, con tantos matices como lo es Magneto. Yo te voy a ser honesto, sobre todo el X-Men, esa serie de X-Men no la vi en inglés, apenas la estoy viendo en inglés ahora en Disney Plus, no he tenido chance de verla, siempre la vi en español. Sin embargo, el X-Men Evolution sí, no te voy a mentir, el X-Men Evolution sí me lo chuté en inglés, a lo mejor por canales no tan legales, pero sí, Kirby sí era. Hace un gran no había otra manera, sobre todo hacia la cuarta temporada. Si querías verla como iba, necesitabas verla en inglés, ¿no? Lo mismo me pasó. La primera, segunda y tercera, pues sí, las pude ver en español, pero la cuarta aprendí a usar el internet para encontrarla. Sí. Fíjate que algo que menciona Vale, a mí me pasa muy seguido, y también es referente a un comentario que puso alguna vez. Yo era muy floja como para ser pirata, entonces no acostumbraba a ver ese tipo de animaciones en inglés, salvo ahora que está en Disney Plus. Sí, me doy la oportunidad, creo que podrían apreciar el trabajo, y esto que mencionas la intensidad que le imprimía a su personaje. Pero además creo que los mexicanos sí estamos muy acostumbrados, o no sé si en toda Latinoamérica, ya Bernardo nos dirá, pero como adoptar los doblajes de nuestras series favoritas. Y esto es a propósito de Inuyasha, que estabas mencionando hace un rato, que esta semana fue trending topic en Twitter porque anunciaron que por fin van a hacer un doblaje latinoamericano para su serie secuela de Hanyo no Yashahime, o Yashahime, princesas mitad demonio. Pues la fanaticada estaba muy emocionada en un principio, pero casi inmediatamente de que Crunchyroll anunció que iba a haber este doblaje, la actriz de voz para Aome, Kahome, puso así como un corazoncito roto y así lagrimitas de, pues no siempre pasa lo que uno quiere. Y los fans empezaron a deducir que en realidad ella no iba a ser la intérprete de la voz ahora. Bueno, que su personaje en realidad sale poco, pero pues que no le iban a dar la oportunidad de nuevo. Y sí, posteriormente se confirmó que la productora estuvo buscando un nuevo elenco, lo cual sí tiene cierto sentido porque, como dije, los personajes de antaño salen muy poco, de hecho casi ni siquiera tienen diálogos, y pues los personajes nuevos necesitan otras voces, ¿no? Entonces, pues sí, es como una noticia de ¡yay! Y otros, bueno, no tan yay. Pero yo creo que está bien, y dado que esta es una historia que viene enfocada para nuevas generaciones, pues también esas nuevas voces podrán llegar al corazón de los nuevos fanáticos. Pero pues no sé ustedes qué opinen. Sí, ahí sí, el fandom de ese lado ama mucho cuando respetan las voces. Uh-huh. Supongo que el problema es que precisamente eran poco roles y no deben de ser como muy costeables, por decirlo así, para uh-huh. un cameo, no deben de ser como muy costeables, y tal vez desde ahí actuaron, pero pues el fandom los hubiera premiado, aunque fuera caro, yo creo que hubieran actuado, realmente hubiera sido trending topic, pero por algo positivo, y eso les habría servido, ¿no? Sí, el fandom latinoamericano sí es violentamente receloso con el tema este de los doblajes. Por ejemplo, ahora, bueno, lo vimos con el doblaje de Evangelion para Netflix. Ah, sí. También, que se cambiaron todas las voces, y yo no he visto la verdad de Evangelion en Netflix, pero sí muchos conocidos estaban muy, muy molestos, ¿verdad? Que arruinaron la serie y bla, bla, bla. También tiene que ver, de hecho, que el doblaje en Latinoamérica tiende a ser muy bueno. Sí tenemos, la verdad, muy buen nivel, y por ejemplo, si lo comparamos la industria de doblaje que tenemos con la industria de doblaje que luego tienen en Estados Unidos, donde a lo mejor luego no están tan acostados a eso del doblaje, tal vez porque como en Latinoamérica no producimos mucho contenido original, tuvimos que volvernos muy buenos haciendo doblaje, pero sí, sí es creo que muy, muy, muy quisquilloso. Bueno, sí vi la Inuyasha original, no sé nada de la nueva serie. Pero sí creo que es mejor que tomaran las decisiones en base a lo que les convenía para este nuevo proyecto, tanto que a lo mejor que arriesgarse a tema de que estos actores no les pudieran cumplir o salirse de presupuestos para dar un pequeño algo de fanservice. Yo la verdad te apoyo un poco más irte por lo que te asegura que tu proyecto va a concluir, o sea, no sé, bueno, va a avanzar correctamente. El doblaje aquí en México de son Star Talents, que aparte son súper, son bien los actores de doblaje. Yo no sé cuánto estaban cobrando para regresar a Inuyasha, y aunque sí, los fans lo pueden agradecer. Mira, la neta es que también que luego quieren subir lo que cobran por aparecer, por sus cameos, es como, ay, no, mira, de por sí ya me causa bastante conflicto cómo los tienes ahí haciendo voces, vendiendo boletos y demás. Yo no soy muy fan del doblaje mexicano. El trabajo, sobre todo, de ciertos actores que de repente sí puedes descubrir que, mira, este hizo esta voz aquí y esta acá, y no se parecen. Pero tienes también a Sailor Moon, Patti Acevedo, Lisa Simpson, que en todas hace la misma voz, y tú dices, sí. Yo no sé, la verdad. Bueno, perdón por meter uno en particular, pero bueno, también gente ya estamos. No, de hecho van a ser dos, porque opino. Ah, okay, no, no, no. Bueno, Iba a opinar algo similar. De hecho, voy a hacer un comentario bien rápido. La gente puede ser muy vocal en cuanto a lo que apruebe o no con respecto a un casting, como pasa con las películas y demás, porque si eres un fan, pues ciertamente, eres un fan que va a pagar por lo que va a consumir, creo que ciertamente tienes todo el derecho a quejarte. Pero he notado que cierto grupo de los fans del doblaje, que de hecho yo lo repito, yo no soy un gran fan del doblaje, yo casi todo lo veo en el idioma original, apelan demasiado a la nostalgia y a su vez también en redes hacen campañas realmente deleznables que rayan en el acoso. Y yo me atrevería a pensar que mucha de esa gente que se pone a insultar, que se pone a buscar, inclusive si no les gustan las voces, buscan a los actores que están haciendo las voces nuevas y se ponen a atacarlos, yo pensaría que como el 99% de esa gente no debe ni siquiera estar pagando por ese contenido, probablemente lo piratee. Entonces yo tengo una propuesta de que si te vas a quejar del doblaje, en el tweet en el que vas a acosar al actor, al menos coloca un screenshot de tu suscripción a Crunchyroll, para aunque sea tomarte en serio, porque estoy seguro de que la gran mayoría ni siquiera cumple con eso. Entonces hay bemoles. Si es una queja seria de que, oye, lo que pasa es que para mí es una conexión muy importante y yo estoy pagando por este contenido, pues yo sí la tomaría en serio. Pero cuando raya en el acoso, sí me parece que ya sencillamente pierde valor y le quitas el valor a los que no llegan a esos límites. Como que se me olvidó la chica de Friends que era de, no sé, hizo la voz de Rachel. No, la verdad es que no sabía que son fans del doblaje de la vieja escuela mexicana. Yo preguntaría cuál vieja escuela, porque nuevamente, pues ahorita a lo mejor me vi muy mal al sobre solamente a Paty Acevedo, pero pues ella tiene 35 años trabajando y si te refieres al del Tata, al del este Jorge Luis, el Tata, híjole, aunque la verdad es que ya ahorita en 2020, que ya era lo que iba a decir un poquito antes de empezar Bernardo, compadre, ya tenemos acceso a los subtítulos, ya tenemos acceso a idiomas, ya tenemos acceso a otras cosas, ya podemos ver la obra pues como estaba pensada originalmente, y pues, sorry, muy a favor de verlo lo más posible en versión original. Bernardo. No, y que Crunchyroll está haciendo el doblaje. Si está haciendo el doblaje es porque existe la necesidad en el mercado para consumir ese tipo de contenido doblada la serie. Y están haciendo esa inversión, porque literal es doblaje pero piensa también que no es solamente para México, es para toda Latinoamérica. Lo que he notado en algunos fans mexicanos, y señalo bien bien lo de algunos, porque no son todos, es que es cierta nostalgia por el doblaje que yo escuché en la serie X o Y del 80 y pico, que, o sea, se puede lograr para ciertas conexiones, etcétera, pero no va a pasar todo el tiempo. Al final también esto es un negocio, y si nos interesa que siga llegando contenido de manera legal y de manera fluida, nos interesa que sea negocio para Crunchyroll, para Funimation, para Netflix, doblar las series. Todo esto que les comentaba es por lo que pasó con One Piece. El doblaje de One Piece también fue muy polémico, pero rayano en el acoso, y es ahí donde sencillamente yo no me suscribo. No, bueno, aparte, como mencionaba, yo creo que siempre la prioridad debe ser una serie de televisión, el adaptar una serie de televisión es un proyecto, y la prioridad siempre debe ser que el proyecto llegue a buen puerto al final. Si tienes que, a lo mejor, no darle todo a los fans lo que quieren, no hacer todo el fanservice que puedes, pero tu proyecto va a cumplir, yo creo que eso debe ser tu prioridad como la persona encargada, no tanto estar dándoles todo el fanservice que quieren. Y a lo que recuerdo, sí, también creo que no hay nada que justifique el agresión o acoso a la que a veces algunos llegan porque se sienten personalmente agredidos por alguna decisión que se tomó en algo que valoran mucho. Y justamente ahorita que mencionaban el hate y demás, viene a propósito de otra de las notas que vamos a mencionar, que en la semana HBO Max sacó el nuevo uniforme de Starfire, que pues en realidad es una noticia X, se volvió polémica porque la gente sigue protestando, sigue tirando hate y sigue acosando, como dice Isaac, a la actriz, a Nadia. No les gusta su casting, siguen aferrados en que Starfire es naranja, o sea, yo creo que quieren a Trump ahí, ¿no? que no es negra. Entonces la verdad es que en lugar de mencionar que su uniforme es bonito o que le están haciendo cambio de uniforme a cada rato cuando la verdad es que casi ni se ve. El anterior se vio, creo que en un episodio 20 minutos, y ya están mostrando el otro. Te digo, pues está bien, a mí me gustó, pero sí creo que, pues al menos que lo dejen un poco más, ¿no? Para que se pueda apreciar. Lo que hay que decirles es que no le alcanzaba el dinero a la productora para desarrollar una nueva raza humana del color que ellos quieren genéticamente y criar a la persona por 20 o 30 años para tener esta nueva raza humana anaranjada que es la que ellos quieren aparentemente. Esto hay que llamarlo por lo que es y hay que decirlo a viva voz todo el tiempo. Ya lo dije en el programa anterior y lo vuelvo a decir. Eso se llama racismo, no tiene otro nombre. Sí, claro. Asúmanse como racistas. Y así como le digo a los que acosan, etcétera, que se pongan la suscripción de Crunchyroll un screenshot en Twitter cada vez que critiquen algo, cada vez que vayas a quejarte de que no te gusta el casting porque no es la raza que a ti te gusta, dilo, pero lo que pasa es que soy racista y colocas tu opinión. Y listo. Y es muy raro porque yo odio el cambio de MJ mucho y cosas así, pero con Starfire es como de, pues ya se ve bien, era un problema. En verdad la peluca se veía muy fea en la primera temporada. Sí. El episodio 12 de la primera temporada, cuando sale sin la peluca, es de, ya ahí está, ya lo lograron, sí. Ya no se ve mal, y vi este güey de, ya van por un muy buen camino, y soy terriblemente racista porque odio a la MJ de Homecoming, ¿no? La voy a amar en Dunas, porque de hecho estaba viendo la película vieja de Dunas, y dice, ah, ¿cómo blanquearon esta película? La mitad de estos personajes tendrían que ser morenos con la descripción del libro, la odio como MJ. Pero, la pregunta es, ¿la odias porque odias a la actriz o la odias porque es negra? Esa es la pregunta, porque muchos de los que lo ponen aquí ni siquiera te hablan de la manera en que está siendo representado el personaje. No. Es porque no se parece al del libro. Bueno, cuando anunciaron el casting de esta chica para Titans, escribí un artículo para La Covacha, de hecho. Ahí mencionaba que lo curioso es, bueno, Starfire es naranja, no es de ninguna raza especial de la Tierra. Él es naranja cobre, o sea, no es una piel humana. Entonces yo, bueno, mi argumento, incluso me metí en algunas que otras pleitos en internet, pero esto es que si realmente te interesa el personaje, la queja es, está mal caracterizada. Eso es cierto, estaba muy mal caracterizada en esa primera imagen, se veía pésima. Uh-huh. Pero cuando tu queja es, o sea, cuando tu queja no es, ¿por qué tiene la piel, no tiene la piel naranja? Y queja es, ¿por qué es una persona de color? Entonces, el personaje no es tu prioridad, o sea, lo que dices es que una persona de color tenga un trabajo. Pues sí, y ese era el tema, y es, la verdad es que desde que vi esta nota me agoté tanto, o sea, que tres temporadas, llevo tres temporadas de esto y ya. Y por eso ya hay que llamarlo por lo que es. Y con respecto a lo de MJ en Spider-Man, a mí tampoco me gusta la manera en que la están representando, porque la MJ que yo conozco no es como el personaje que le dieron a interpretar a Zendaya, que es una emo retraída y supremamente, y sobre todo en la primera película, y supremamente sarcástica. Pero hay que diferenciar si es eso lo que te molesta, o si, como en este caso, lo que te molesta es que no es del color que debe ser. Con ese Spider-Man, eso es el menor de mis problemas, la verdad. Pero estoy haciendo una pequeña la salvedad. No, sí. Sí, claro. No, va por otros lados, ¿no? Y de nuevo, en Dune estoy leyendo el libro porque iba a salir la película y ahora estoy muy triste porque tengo que esperar un año más y sobrevivo al COVID para verla. Es como, pues es un cast perfecto, en Dune es un cast perfecto, pero bueno. En apariencia, habría que ver la película para saberlo. Sí, exacto. O sea, nunca lo vas a saber hasta verla. Exacto. Y yo otra cosa, quiero... solamente para cerrar, jamás se va a parecer a la imagen que tienes de los personajes en tu cabeza, esa es otra cosa. A veces sí. ¿De todo el mundo, tiempo? No. Soy Patrick Stewart como el profesor X, así que no digas mentiras. Sí. Dame 5 segundos y te consigo a alguien que no le gusta Patrick Stewart como el profesor X. No sé si eso sea posible. Conociendo internet, podría ser... Pero no, pero lo veo. Pero vale, ¿no te acuerdas el montón de gente que se quejaba de Heath Ledger, que se quejaba de Hugh Grant, que cómo se les ocurre, que se les ocurría que, perdón, Hugh Grant, no, del el que hace Wolverine, se me olvidó el nombre, Hugh Jackman, que era muy alto para ser Wolverine? Es muy alto para ser Ahora Wolverine. Ahora no te lo imaginas diferente. Pero... Pero no tiene nada que ver, no importa. Aquí en este punto, lo importante es, salieron a decir una cosa totalmente distinta, o sea, supongo que para promocionar la serie, porque no se está hablando nada de ella, porque no tiene nada, y el tema sigue siendo el mismo que hace 3 años, o sea, ¿qué se hace cuando aparece tanto este tipo de fanaticada? Pues la ignoras, le das un premio y les haces un corte. La verdad, la teoría conspirativa entonces es que estos troles son creados por la productora para darle mayor renombre a la serie, entonces, para que esté en boca de todos. Más que creados, yo creo que ya a este punto están siendo explotados, porque la productora sabe que cualquier cosa que tenga que ver con Starfire va a causar este drama. Y lo que dicen es cierto, no tienen el dinero para escenas de esta chava en ese traje volando y destruyendo naves espaciales. Eso no va a salir. Seguramente la mayor parte de la serie va a salir con ropa normal, va a haber algún flashback o algo así donde salga con este traje. Pero pues toda, ¿cómo se llama? Toda publicidad es publicidad al final. Creo que es algo similar a lo que vimos con el asunto esta de la 007 negra, que fue una manera de generar muchísimo hype sin siquiera liberar un tráiler, sin gastar un peso. Creo que es algo muy parecido aquí. Ya saben que la serie ha sido razonablemente exitosa, va para su tercera temporada. Entonces, yo creo que la productora ya sabe que esto les va a hacer que se genere mucho más ruido. A mí Titans no me interesa, desde el primer tráiler no me llamó nada la atención. Cada año estoy bien al tanto de todo lo que tenga que ver con Starfire por este drama. Me pasa lo mismo, de hecho, no veo la serie y nada más me entero. De hecho, me entero que aún existe porque reclama sobre la actriz. Entonces sí, o sea, pobre de esta chica que pues le toca recibir un chingo de basura de parte de los fans de internet. Pero yo sí siento que ya llega un punto donde la productora básicamente encontró cómo pues explotar o monetizar a esta turba iracunda que se formó. Pues sí, y ponen a la Covacha a hablar de ella. No, y un poco nada más para cerrar, se me hace muy mal este tweet que acabo de este poner. Tema. Basta. Ah, sí, mi comentario. Esto que mencionas de la actriz, que pues sí, es la que están usando para generar hype o lo que sea, hate, lo que sea, es un poco injusto, así como le pasó a la Capitana Marvel, que ahorita se me fue su nombre, porque de repente todo el mundo la odiaba, nadie la quería, y la atacaron en redes y demás, pero justo hace como 2 meses hubo un hashtag apoyándola, porque de repente mucha gente empezó a atacar a Chris Pratt por apoyar a Trump, y el elenco de Marvel sí salió a defenderlo, y sí salió a decir que no le tiraran hate, que cada quien podía tener sus opiniones y demás, y entonces la gente sí empezó a decir, porque sí salieron a defenderlo a él y no a ella. O sea, sí, pueden haber estrategias de publicidad y son válidas y a ellos les funciona, pero sí me parece muy mal que utilicen a una mujer y exponerla a los ataques. Ya hemos visto muchas veces, también pasó con esta chica que interpretaba a Rose en Star Wars, las avientan ahora sí que a los lobos y no las respaldan. Eso sí es algo con lo que no estoy de acuerdo, pero sí, vamos al tuit. Bueno, en el caso de Star Wars, creo que tanto la actriz que hace de Rose como el actor que hace de Finn, pues sí fueron muy vocales en cuanto a cómo eso fue un desastre en cuanto a los planes que finalmente se dieron y en la manera en que los trataron. O sea, que no es tampoco muy secreto en ese aspecto que... Bueno, de hecho, lo que Kathleen Kennedy ha hecho con Star Wars, debería haber un Change.org, que creo que eso va a ser lo próximo que vamos a hablar, ¿no? Debería haber un Change.org para que finalmente le den las riendas al que está dirigiendo Mandalorian y se las quiten a Kathleen Kennedy del desastre que hizo. A John Favreau, exactamente. Estoy increíblemente en desacuerdo con eso, pero esa sería una conversación muy larga. Sí, bueno. Estoy increíblemente de acuerdo con eso. Así que yo anoto a Lon. ¿Tú yo quieres no quiero... que den a Kathleen Kennedy y otra vez a J.J. Abrams para que vuelva a hacer los refritos que hizo? Ay, no. Yo no quiero entrar en esa polémica, pero sí, confío en Filoni. Me gusta lo que hace. Dave Filoni y Jon Favreau. Dave Filoni y Jon Favreau han hecho todo lo bueno, entonces. En el especial de Mandalorian vamos a tener que hablar sobre esto, pero yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Por qué estamos atacando a Kathleen Kennedy? ¿Qué pasó? Pero bueno. No, nada, por una pequeña... Quiero terminar. Aberración que vimos hace un año, no sé si tú la recuerdas. La peor experiencia que he tenido en mi vida. Sí, a ver. A ver, voy a quitar el tweet porque ya nos vamos move a pelear. Move on. No, a ver. Por una aberración de película que fue el episodio 9. ¿El 8? Estamos hablando del 8 en realidad. No. Ya va. El 8 es una de las mejores películas de Star Wars que se ha hecho jamás. El 9 es una porquería. Y el 8 no estoy involucrada, Kathleen Kennedy. Y en Mandalorian no está involucrada. Y en Clone Wars no está involucrada. Amigo, si tú estás involucrado y tomas una decisión y después un montón de niñombres se ponen a quejarse por Twitter y te hacen cambiarlo todo de un momento a otro lo que tenías planeado. Cuán fuerte tu espíritu diferencial y tu capacidad. Porque TLJ tira todo lo de TVA y TVA tampoco tenía tanto planeado. Entonces, no es que tenía nada planeado, estaban improvisando masivamente. Yo sí creo. Y decidieron tirar lo de la segunda como la segunda tiró la primera. A mí no me gustó nada la última, el episodio 9 no me gustó para nada. Sin embargo, sí creo que tiene razón Bernardo lo que dice. Mucho de lo que pasó ahí fue gracias a los fans que tiraron todo lo que trataba de construir J.J. Abrams. O sea, si el 8 no nos gustó, porque no nos gustó esa trilogía a muchos, pues muy nuestro problema. O sea, no era tan dirigido a nosotros, estaba tratando de explorar cosas distintas. Y si la fanaticada no los dejó hacer eso, pues entonces se recurre a esto de, bueno, vamos a deshacer y vamos a parchar, como pasó con Justice League, y de lo que también vamos a hablar, porque Animaniacs se burla de ellos, pero sí, o sea, a mí no me parece que esté tan bien que de repente las productoras estén tan enfocadas en que, ¡ay, qué dice el fandom! ¡Ah, están haciendo mucho ruido! ¡Ah, entonces tírenlo! Estoy de acuerdo. Tírenlo. O sea, no. Y sobre todo una parte del fandom pequeñita, y muy escandalosa. No es tan pequeña, es escandalosa. Pero por ejemplo, pequeñísimo. Estamos hablando de que muchos normies que conozco, ni siquiera, así fue como de, TFAX, ¿no? Muchos niños fue TFAX, no, medio veo Rogue One, no me interesa ver TLJ. Niños, ¿no? Es que se supone que eran el objetivo. No es tan pequeña como quieren hacerlo ver, es escandalosa, pero no es tan pequeña, no es nada más un nicho, no, son muchas personas que en verdad son muy normies y fue de, es ok, ya no tenía nada para mí. Entonces no es pequeña, es escandalosa, sí, puede ser muy tóxica, sí, pero no es pequeña. Tóxica, pequeñita, escandalosa, y es la misma, cuidado si rastreamos, Snyder Cut. Y queda claro que necesitamos un episodio de Snyder Cut y estoy en lo de Star Wars. Snyder Cut. Etcétera. Yo no sé qué pasó aquí, o sea, de repente estamos hablando mal de Kathleen Kennedy y no hemos criticado a Zack Snyder, o sea, esto no es un programa de la covacha, o sea, ¿qué onda? No lo sé. Okay, sí, van a tener que invitar al de Mandalorian, nos vamos a poner violentos ahí. La verdad es que a mí ya me está causando un poco de conflicto, o sea, ¿qué pasó? So. Pero no, mira, de hecho, hasta se parece a la abogada de Trump, no lo había visto. No, para nada, a mí no. Hasta se parece a la abogada de Trump. No, a mí no me molesta. O sea, no, mira. Que de hecho, hablando de gente anaranjada que puede interpretar a Starfire, Trump es uno. Él es el único anaranjado que yo conozco. Me parece muy reduccionista decir que gracias a ella es el desastre de Star Wars. Y cuando no, en realidad, como mencionaba Vale, sí hay productos que han sido muy exitosos. El mismo Baby Yoda tiene que ver con Disney. Es todo Disney. Entonces, sí, ¿Y con Kathleen Kennedy? Todo está bien, excepto las secuelas. Entonces, no. De Last Jedi, sí, la segunda mejor película de Star Wars que hay. No, cuando se cerró, Juan, no se puede decir eso. O sea, por el amor de Dios, si dijeran, por ejemplo... No lo dice solo Isaac, lo digo yo. Cuando está el Imperio Contraataca, A New Hope y Rogue One, no puedes decir que es la segunda mejor porque existen esas tres por encima. Respetan el espíritu de Star Wars y no tienen que destruir para construir cosas nuevas. The Last Jedi respeta un chico y ama un chico Star Wars. No, pues sí. Star Wars, o sea, Luke tomando leche no era necesario, o sea, es un trágate. Luke siempre es un tío bien raro. No era necesario hacer eso para construir lo que iban a construir. Luke siempre es un es construir desde el odio, así de, te voy a lastimar. No es, deja ir a Luke, te voy a lastimar y luego deja ir a Luke. Yo digo que vamos al odio divertido de Animaniacs y como la gente no entiende su odio divertido. Sí, fíjate que eso es muy buen tema. Es un poco complicado porque no sé cómo lo hicieron ustedes. Yo tuve que utilizar un VPN y una amiga que me prestó, muchas gracias Romina, que me prestó su cuenta de Hulu para poder ver Animaniacs. Yo, porque estoy seguro que no lo hicieron de manera tan ilegal, pero de todas maneras, la semana pasada, el viernes, estrenó la nueva la nueva temporada de Animaniac después de 22 años de estar fuera del aire, y resulta que como que nos agarró a todos desprevenidos de cierta manera, porque la serie es muy Animaniacs y es muy en esta época. O sea, es no lo he terminado de ver, pero a mí la neta me está pareciendo, podríamos decir, casi perfecta. No sé, ustedes, sí. ¿Ya tuvieron chance de ver algún video o por lo menos algún clip? Vane, ¿tú ya viste algo? Sí, sí, y como dices, me pareció muy Animaniacs. De repente, las canciones me parece que les faltó un poco de chispa. La letra es maravillosa, o sea, están muy bien enfocadas en la actualidad. Sí tocan temas nuevos, a pesar de que ellos mismos se burlan de sí, diciendo que sus chistes se quedaron en el 2018, que fue cuando cortaron la producción y ya sacaron estos episodios. Sin embargo, sí están bastante actualizados, y entre esos chistes utilizan algunas burlas o guiños a actores y actrices de la farándula. Incluso se burlan un poco de la Justice League. Sale un monito que es así como un Superman bizarro, con un montón de cachitos raros, y se están burlando de él. O sea, sí, a mí me parece que es una clara alegoría a la Justice League parchada que nos presentaron después, pero sí, son divertidos, y además Pinky y Cerebro también, o sea, vienen recargados, o sea, no han perdido de vista su objetivo, pero justamente encontraron la clave para conquistar el mundo. Entonces, sí, yo se las recomiendo para en cuanto tengan la oportunidad que le echen un ojo, se ven muy rápido. Pero sí me preocupa que yo estoy muy emocionada, Vale está muy emocionado y la gente de mi generación un poquito más abajo está muy emocionada, pero aparentemente la gente público objetivo actual no está tan contento como quisiéramos. Yo no he visto nada de Animaniacs, solo bueno, he visto las noticias sobre Animaniacs, pero me parece muy muy curioso el fenómeno que está pasando aquí, porque antes de que se estrenara Animaniacs había mucho ruido en surgió esta como noticia falsa de que había una campaña para cancelar Animaniacs porque era demasiado ofensivo y la generación de cristal y que ahorita ya no aguantan nada y todo eso. Y sale Animaniacs y resulta que sí, está ofendiendo muchísima gente, pero es la generación hecha de cemento tolteca indestructible las que se están desquebrajando con él porque le está tirando a Zack Snyder, le está tirando a Johnny Depp. Entonces, creo que mucha de la gente que era como los que están más emocionados, de pronto Animaniacs llegó y les dio unas cachetadas medio feas, y sí, se me hizo muy raro el fenómeno que resultó ser Animaniacs. Espero poder verla, espero que no la cancelen, no sé cómo le estoy yendo, pero sí se me ha hecho bastante curioso. Yo no la estoy viendo porque, bueno, en fin, no he tenido oportunidad de hacer lo del VPN que va a ser Vale. O mentiras. Pero tan actuales están que inclusive tuvieron un sketch sobre Venezuela y su hiperinflación. Eso rotó mucho en el deep web de sexagenarios venezolanos, el que algunas veces me toca navegar. Porque bueno, y es un chiste de hecho dirigido, y yo creo que la serie está dirigida a nosotros, a los treintañeros. Menos mal que conservaron el caso original, porque no, imagínate la indignación, qué terrible que hubiesen cambiado las voces, ¿no? ¡Oh, qué horrible! ¡Qué gran pecado! Pero de hecho, de que sea muy ofensiva, creo que no han visto Rick and Morty. Hay cosas realmente mucho más transgresoras que Animaniacs, pero con todo y todo se están manteniendo al día. Al menos los clips que he visto y los chistes que han hecho son bastante, bastante actuales, y era el espíritu que tenía originalmente la serie. Creería que dirigida a nuestra generación, a millennial, a late millennials y la generación anterior, pues ciertamente es allí donde va a conseguir su nicho. Y no sé si sea la primera o uno de los primeros productos de animación realmente dirigido solamente a esa nostalgia, ¿no? Porque no creo que vaya a resonar con muy los joven. Chavitos, ¿no? Sí, exactamente, porque precisamente cuando ves el tipo de animación o el tipo de show que una generación mucho más joven que la de nosotros ve, me estoy refiriendo, pensando quizá en un PewDiePie, por ejemplo, ese tipo de humor, o inclusive en Rick and Morty, sí hay una distancia bastante grande que no sé si sea salvable, porque perdería el estilo Animaniacs, se modernizaría mucho. Habría que ver. De hecho, el diseño de Animaniacs es muy interesante, porque sí hay un cambio, sí hay un cambio en el diseño, sí están estilizados, pero es y ayuda mucho pues a que luzca tal cual como la recordábamos, básicamente. La verdad es que está muy, muy chida la serie. Esto que mencionaba Van hace rato acerca de lo actualizado que está, y también de lo que agregó Isaac, sobre la generación de concreto, que está súper ofendida por esto. Este es uno de los chistes por los que están muy ofendidos, porque parece que le tira un poco a Johnny Depp, que salen estos anuncios donde dice que, pues, que básicamente dice mentiras. Uno cree que tiene que ver con los alegatos, con Amber Heard y todo ese drama que ha habido recientemente. Yo apenas llevo un par de capítulos. Yo sí siento que le están tirando a todos los que pueden. Yo creo que está con el espíritu de Animaniacs, pero sí está recargado. Vamos, sí, no recuerdo que fueran... Sí se satirizaban a la cultura pop y sí había muchas referencias. Vamos, creo que fueron mis primeros acercamientos al humor de referencia, los Animaniacs. Pero ahora se están yendo mucho a la política, se están yendo a temas un poquito más fuertes, tal vez por el hecho de estar en Hulu, que les permita llegar sí a temas un poquito más adultos sin dejar de ser un programa que le pueda llegar a los niños. No sé, a mí me está gustando mucho. Hay una parte en el capítulo, creo que es en el segundo, que empieza con estos, con recordando a las heroínas feministas que lograron el voto en Estados Unidos hace 100 años, con Dot a la cabeza, y tú dices, ah, mira, pues está chido, ¿no? O sea, pero sí está como muy profeminista. A media canción de repente la cambian y le recuerdan a Dot que sí, que las mujeres ya pueden votar desde hace 100 años, pero los dibujos animados no. Entonces tienes a Dot haciendo todo una marcha, va por los Picapiedra, por los Tiny Toons, hasta por los Looney Tunes estos que salieron hace como 10 años, que no sé ni quién eres tú, pero vente estos que eran como héroes de acción. ¿Como los Power Rangers? Esos. O sea, los Lunatics, sí, esos meros. No, Lunatics eran los de Thundercats. No, los Lunatics son los villanos de los Thundercats. No, Lunatics, con I. Lunatics, algo así se llamaba. Los Lunatics, esas madres. No, la cosa es que van por todos para lograr que también los dibujos animados puedan votar. O sea, creo que se burla de todo, nada más que, pues, como menciona Isaac, hay una generación que dice que no se ofende por nada, que a ellos si los tocan, si cualquier cosita explotan, y pues los Animaniacs fueron contra todos. Entonces yo ya terminaré de ver la serie y de haré una reseña al respecto, porque la verdad es que sí está muy, muy divertida. Y ya que hablamos un poquito de los Thundercats, esta semana, de los Thundercats y de la creación de concreto, esta semana se anunció la cancelación de Thundercats Roar, esta serie animada que también le quería pegar a la nostalgia, pero quería llegarle también a los chavitos. Entonces hicieron una cosa medio rara, de estilo Teen Titans Go mezclada con Steven Universe, utilizando los personajes de los Thundercats. Honestamente, a pesar de que se hicieron 52 capítulos de 11 minutos, yo no he visto todavía un capítulo de Thundercats Roar. Sí le traía ganas, pero es de estas series que están solamente en tele, y como si han estado llegando las series de Cartoon Network a Netflix, me estaba esperando que salieran ahí. Lamentablemente ya anunciaron su cancelación, pero yo creo que para mí lo rescatable de esto, lo reseñable, más bien más que rescatable, es que veías un montón de cuarentones festejando como si hubieran ganado la Copa del Mundo. O sea, estaban muy contentos, estaban así, qué bueno que se fue esa mierda, que no sé qué, que bla, bla, bla, no regrese nunca. Y tú dices, pues qué onda, ¿no? O sea, tranquilos, o sea, cancelaron una caricatura. Ah, muchos decían, fracasa porque no está, porque no le gustó a la gente. Y yo, pues sí, por eso fracasan las cosas. ¿Y tenía las voces originales o eran otros los que estaban doblando? Capaz que por eso fracasaron. Fíjate que no estoy seguro, porque la voz original de Leono sí regresó, pero creo que en el capítulo que sale en Teenage Go nada más. Pero por lo que comentas, de hecho creo que ellos intentaron hacer lo contrario a lo que está haciendo Animaniacs. Rescatan una franquicia antigua, por darle un nombre, pero realmente la vuelven a, la reprocesan para hacerla mucho más moderna, pero sencillamente no caló. Y sí es un riesgo muy alto que estaban tomando y aparentemente no se les dio. Y por supuesto es abono fértil para los que siempre quieren que las cosas se mantengan exactamente iguales para que se sientan pues recompensados y revalidados. A mí la verdad se me hace incluso ridículo mencionarlo, porque... Sí, a mí no me gusta, de solo ver el diseño de los personajes, digo, ay, qué feitos, pero igual que feitos me parecen los de Steve Universe, ¿no? No, sí, bien. No, yo tampoco he visto un solo episodio de eso, pero mi sobrino sí, y se reían mucho con ellos, y a lo mejor había chistes para adultos, o dirigidos a adultos, que ellos jamás entendieron, como había chistes así cuando era niña y no entendí, pero pues eso no les vale, o sea, ellos se divertían mucho y se entretenían con esto, o sea, también que las caricaturas ahora duren tan poquitos, porque son para niños, los niños pierden la atención muy rápido, entonces... Que de repente, como dice Vale, los cuarentones salgan, nos salgamos a decir, ¡bien, es un logro! O sea, pues como están tus prioridades y tu vida como para que estés tan emocionado porque cancelaron una caricatura. No, sí, que como y, que el logro fue que ellos no la vieron, imagino, o sea, eso fue todo el logro. Sí, el verdadero logro sería que regresaran la de 2011. Perdón. Hay un montón de cuarentones felices porque ahora unos niños, este es para niños chiquitos, o sea, si es para niños así de... 5 años. Sí. Porque un montón de niños se quedaron sin una caricatura. Sí. Sí está como muy, muy torcido ya desde ese lado, así como que, qué bueno. La otra cosa, esta caricatura no está tomando el lugar de ninguna otra caricatura. La de los 2000 ya tenía rato muerta. La franquicia de Thundercats es una franquicia que pues no ha logrado despegar. Intentaron irse al lado más serio, épico, no despegó. Se fueron hasta el otro lado con la versión... humorística y light, que tenía muy buena animación, eso sí, tampoco pegó. De hecho, yo creo que como fan de Thundercats, hasta te convenía que esta versión pegara, porque a lo mejor le iba a dar la pauta al estudio de decir, oye, los Thundercats están reviviendo, a ver, vamos a dar otra oportunidad a la serie del 2000, vamos a intentar otra versión, vamos a algo. En cambio, ahorita, pues ya muy seguramente esa se va a enterrar otros 10 años a lo mínimo, y luego a ver qué pasa. Hubiera sido muy bonito que pasara algo como con los Teen Titans, que tuvieron su película, ¿no? Ahí donde se juntaron los dos equipos y luego los otros. Eso hubiera estado bonito, pero como dices, no los dejan y pues ya valió. ¿Por qué creen que pasará eso con los Thundercats que no terminan de despegar? Porque yo los recuerdo con muchísimo cariño y ciertamente tienen un lore bien, bien interesante. De hecho, te pones a pensar y es curioso, o sea, ¿qué será lo que está pasando con estos intentos? Ya sean para un público muy infantil como este, o quizá más adulto o más teen, que no terminan de encajar. Siempre tuvieron un balance muy, muy curioso entre épico y estúpido. O sea, era una caricatura profundamente estúpida, pero se veía lo bastante épica para los niños. Y entonces, o las dos relanzamientos se han ido para alguna de las dos direcciones. O esto es muy en serio y esto es Avatar, o esto es completamente una broma. ¿Pero qué más broma tienes? Se llamaba Leonor, Chitara, o sea, era una caricatura que se tomaba tan en serio a sí mismo que creían que necesitaban un patiño gracioso en su festival de furries. Entonces, o sea, no se puede replicar eso. No, y te pone a pensar en intentos como el que van a hacer con He-Man. ¿Será que va a resultar? Pues va a pasar lo que pasó con She-Ra, que también mucha gente se ha quejado del rediseño. Pero She-Ra se modernizó por completo. She-Ra sí fue un éxito. Y es una historia completamente diferente. Pero sí se separaron. Es como dice Zach, ya se volvieron serios, completamente serios, y no es ese equilibrio campi que ciertamente creo que solo sobrevive en la TV de los 80, imagino yo. O es muy difícil de traducir actualmente. No se me ocurre ahora un show que mantenga ese equilibrio campi entre serio y estúpido y que la gente se mantenga viéndolo. Es complicado. Sí, porque se daba por accidente. Por ejemplo, Bravestar no pegó, nadie lo recuerda. O sea, era como una química muy extraña. Pues nadie entendía y no hayan cómo replicar. Pero ya nos pasamos toda la noche hablando. Fíjate que el caso de Thundercats, ¿ya? ¿Qué tiene de malo hablar de hate? nada más, no dejamos hablar a Jorge, que aparte yo, Jorge es de esos que estaba contento y no ha hablado para nada en este pequeño rato. Sí. Bueno, es que, de nuevo, ¿no? Ya después de que le dijeron de todo, pues claro. Y además, o sea, digamos, no me tiene contento, no mucho, o sea, es como de, vamos a compartir y ya, pero no es algo que realmente me pegue, cuando me pegue, saben qué hago, pero este es como de, o sea, la de 2011 era buena, la cancelaron, no la recuperamos por esto, X. La de 2011 sí, nunca tuve la oportunidad de verla. Sí, de hecho, y por ejemplo, la de 2011 la cancelaron porque estaba basada en las figuras, igual que Young Justice. Era una especie de mercadeo de series que ya no existe. Entonces, digo, qué bueno que Young Justice volvió, qué malo que la de los Thundercats no. Y qué bueno que los parámetros de cancelación ahora son otros, ya no es porque no vendió juguetes, ¿no? Porque hay muchas cosas que ni juguetes tienen, pero que en realidad valen mucho la pena. Sí, de hecho, esa serie probablemente tendría una mejor oportunidad en el actual mercado, o sea, en un Netflix, en un Amazon Prime, de la manera que ahorita, por ejemplo, The Dragon Prince está teniendo éxito. Sí, claro. Bueno, The Dragon Prince además tiene como lo que considero mejor del equipo de Avatar, ¿no? Entonces... Ah, bueno, sí, o sea, tiene el hecho de ser muy buena, pero sí, es ese detalle que sí es como ahorita tenemos un campo como muy fértil para este tipo de series de animación, que en aquel tiempo sí, pues todo era juguetes, ¿no? Escribe el guión que escribas, nos vale madre, vende juguetes. Sí. Que digo, ahí sí Avatar fue una verdadera excepción a la regla, porque pues al final ya ni juguetes tenía, porque los retiraron todos de las estanterías por el plomo y le dieron chance de acabar, pero es una excepción curiosa y muy afortunado que no la cancelaran a la mitad del libro 2, ¿no? Pero no cualquiera podía tener esa suerte. Quiero resaltar nada más algunos comentarios que hemos tenido. Ilse Espinosa, a quien, a ver si algún día se nos hace tenerla por acá, dice, también se quejaron un buen del rediseño de She-Ra y resultó siendo buena. Entonces dice Red Shadow que si hay algo que ha aprendido es que debes dejarle a las nuevas generaciones disfrutar los nuevos productos, aunque a uno no les guste, lo cual suena pues, bastante lógico. Y Carlos dice que los Animaniacs recargados, yo digo, dice que él es más porque ahora la gente por todo se altera y se ofende. Bueno, pero no estoy seguro de qué gente, ahí sí es una pregunta interesante, no digo, no quise hablar de los Animaniacs porque no los he visto, pero no estoy seguro que sea la gente de ahora que se ofende, porque, digo, los chavitos ni siquiera lo están viendo, esta es una discusión que está ocurriendo entre dos grupos de treintañeros diferentes, según yo. De hecho, así fue como puse yo el anuncio en Twitter con Thundercator, sí, y mientras tanto la generación de concreto está festejando, sí hubo gente que se prendió en friega. Sí. Pero bueno, lo bueno es que no se ofenden. Entonces, el otro tema, como decía Vanessa, la verdad es que sí nos pasamos un poquito de todo este. Van, ¿de qué querías platicar? No, es que también hay buenas se me puede la vida, perdón. Es que también hay buenas noticias y estas están involucradas con Marvel. Una de ellas es que parece que Alfred Molina regresa a Spider-Man 3. Son rumores y gente de producción dijo y demás, pero parece que sí tendremos la oportunidad de verlo de nuevo como Doctor Octopus y eso, ¡yay! Porque habrá una posibilidad para que entren más personajes de la trilogía de Sam Raimi, que muchos recordamos también con cariño, y sí, seguimos hablando de la nostalgia. Oye, que fíjate, ese es un tema muy curioso. Digo, de entrada, este es un rumor muy... Yo le digo, es un rumor muy infundado, la verdad, es de estos que me dijo el cuate de no sé qué, pero nunca te dicen quién lo dice, pero según esto ya están filmando escenas con Alfred, también no han dicho cuántas son, y tampoco se sabe bien qué onda, pero como ya está todo este chisme alrededor de la tercera película de Spider-Man con Tom Holland, de que el multiverso y que van a regresar los Hombres Araña, tanto Andrew Garfield como Tobey Maguire, que eso no está para nada confirmado, que hay que dejarlo muy en claro. Hasta ahorita lo único que se sabe es que regresa Electro, Jamie Foxx regresa como Electro, que la verdad, si ibas a agarrar uno de los villanos de las cinco películas previas del Hombre Araña, Electro no hubiera sido mi primera opción, probablemente hubiera sido la penúltima, siendo la última Topher Grace como Eddie Brock. Quizá por eso lo fue, porque era la más barata también. A lo mejor, puede ser, a lo mejor algo de eso. Sí, claro, además la última está rota, porque pues cuando tienes a... ¿Por qué olvido nombres? Bane, como Venom, pues ahí tienes un gran Venom. La película puede no ser buena, pero te da un buen Venom. Y sobre todo cuando los dueños de la licencia, que tuviste que pelear con ellos para compartirla, invirtieron mucho en una película donde él es Venom. Más que ser bueno o malo, eso es lo que importa. Topher estaba descontado y eso estaba bien, aunque ahora que lo pienso me gustaría mucho ver a ese Sandman. Me parece, por ejemplo, esa es tal cual un Sandman de los cómics, así visualmente, súper sí. Me cumple así con sí. Todo, wow, y de pronto lo olvidamos porque está en Spider-Man 3, pero sí, visualmente es probablemente uno de los casts que más han cumplido jamás. No, en general la trilogía de Sam Raimi tenía un casting excelente, eso sí, no creo que no está mucha discusión, sí tenía muy muy buen casting esa trilogía. De hecho, te cumplieron con J.K. Simmons, perdón, spoilers por si no la han visto, una película de hace, ¿qué? 3 años ya. Dos. Te cumplieron con J.K. Simmons, pero si yo fuera Disney, les diría que fueran con mucho cuidado. Porque, de nuevo, estar cumpliendo todo el fanservice de todo el mundo, todo el tiempo, es imposible. Y dependiendo de en qué dirección quieres llevar la historia y qué rumbo le quieres dar al personaje, el casting es muy importante. Ejemplo, MJ, de la que estábamos hablando hace un poco. Si la MJ que querían caracterizar es esta, que nos está entregando Zendaya, porque por ese camino lo quiere llevar el director y los guionistas, esa es la actriz que lo puede hacer. Si en cambio tratas de, como dicen en inglés, por shoehorn, o sea, a huevo, meter a un actor porque todos en su cabeza coinciden que ese actor es el mismo del personaje, pero el personaje lo vas a llevar por otro rumbo, puede ser completo, totalmente desastroso. Imagínate, puedes alienar a la gente porque incluso puedes sentir que no es un nuevo tech de Spider-Man, no es algo nuevo, sino que estoy viendo un refrito de lo que ya se vio hace tanto tiempo y no me gustó o no quiero saber sobre esa historia. Uh-huh. Depende muchísimo. Eso es algo que, dependiendo del personaje, si por ejemplo, si se trata realmente de universos paralelos y demás, pues sí hace mucho sentido, obvio. Pero ahí se abren otras posibilidades y otros riesgos. Yo no lo recomendaría sea buenas o primeras solamente por cumplir sueños mojados de cierta parte del fandom. ¿Por qué estás viendo el riesgo de los universos paralelos? Es que se note que el Spider-Man de Tom Holland abreva mucho de Miles Morales, pero no metieron a Miles Morales, ¿no? Entonces. ¿Eh? No, yo estoy un poco de acuerdo con Bernardo, sí me causa mucho conflicto esto de que empiecen a traer estos castings, que bueno, o sea, no, nuevamente no está nada confirmado, de que esto sea, pero como franquicia, bueno, por ejemplo, como fan de Star Wars hemos visto lo que pasa cuando una franquicia se enamora un chingo de sí misma y de lo que estuvo antes, si lees cómics de superhéroes también seguramente te ha pasado varias veces. Y nunca lleva a buenos lugares. Sí, creo que es mejor ver para adelante. Esto de querer rescatar viejas glorias, darles a todos los fans, como dices, tratar de pegarle a todo el fandom. Sé que es como la especialidad de Disney, tratar de convencer a todos, pero sí, no me agrada mucho. Este señor, se me olvidó ahorita el nombre, Molina, ¿cuál es su primer nombre? Alfred Molina, sí, hizo un gran Doctor Pulpo, tal vez el mejor villano de esta trilogía, pero sí. Ya a estas alturas no veo mucho caso en regresarlo. Su película es muy buena, su arco como personaje de esa película es muy buena. Yo creo que sí preferiría que estas nuevas películas tracen un camino diferente, y por ejemplo, pues sí están teniendo bastante éxito. Yo que no soy fan del Hombre Araña, estas películas me están gustando. Entonces, que empiecen a volver a las otras, pues no creo que vayan a recuperar a los fans que ya las odian y corren el riesgo de alejar a los fans. Si les... ¿Quién sabe? Me traen a Andrew y yo. Exacto, es lo que te iba a decir. Tal vez sí nos recuperen. Al menos me traen a Andrew y yo sí regreso. Es más, Jamie Foxx ya hasta me hizo considerar regresar. Entonces... ¡Wow! Está bien. Lo que tienes que hacer es buscarte quizá unos 2 o 3 millones de amigos que también vayan para que valga la pena. Los hay, porque no somos pocos, somos ruidosos, pero no somos pocos. Muy bien, 2 o 3 millones que pueden hacer la diferencia, sobre todo en taquilla de Estados Unidos en el estreno, eso es muy importante, porque exacto. México no suma mucho. Sobre todo porque van a querer ir al cine porque les quitan sus libertades de ir al cine y de no salir con cubrebocas. Sí, eso es otro tema. Son justo esos los que aplicarían eso. Pero, yo de hecho no sé, digo, yo lo único que esperaba, en realidad lo único que esperaba de Doctor Strange es una escena donde a través de los multiversos pasen por el multiverso de Tobey Maguire peleando contra Alfred Molina, los vea J.K. Simmons y entonces pueda decir, ah, ese es Doctor Strange, por lo tanto, cuando le diga después, ah, Doctor Strange, no, ya está tomado, tenga todo el sentido del mundo, y eso es todo lo que necesitan, esa es la mejor referencia que le pueden hacer a la gente de Reino. No se necesita más, no sé. ¿Para qué? Entiendo muy bien la escena, pero estoy de acuerdo que ese es el tipo de fanservice que sí estaría de acuerdo en ver. Cameos rápidos, como dices, una escena donde el Doctor Strange está viendo el multiverso y aparezca Tommy Ward. O sea, ese tipo de guiños también sí emocionan, sin duda, pero creo que no debe ser el objetivo de la franquicia, no debe ser referir, sino pues contar estas historias. Sí, estoy de acuerdo en eso, pero sí me preocupa. Yo más bien creo que va por ahí realmente, o sea, sobre todo ya con dos villanos viejos, o sea, ya con el Doctor Pulpo y Electro, suponiendo que sea real lo del Doctor Pulpo, o sea, sí no creo que vayan a ser los villanos de la película, me suena más a que va a ser, van a ser como... Un cameo. Exactamente. Y en una de esas, a lo mejor fue parte del acuerdo de Disney con Sony, ¿sabes qué? ¿Viste cómo te funcionó Spider-Verse? Vamos a hacerlo live action, papá. Y es lo que van a hacer. O sea, han invertido demasiado en Tom Holland como para dejar que no sea él el que vaya a tener el reflector en la tercera película. En una de esas, lo que terminan rescatando, se me haría cabrón, pero a lo mejor lo que terminan rescatando es darle la tercera película a Andrew Garfield, que sea esa nada más de Sony, para que Marvel pueda tener su hombre araña. Pero esos ya son sueños muy guajiros. Muy, muy guajiros. Así me quedo dormido en las noches. Me bajo pesadilla, amigo. Ay, Andrew. Casi lo podría encantar desde aquí, mi figura de Andrew. Hablando de cine y de COVID, etcétera, bueno, no estamos hablando de eso, pero sí lo habían comentado. Sí, tengo una notita aquí que no te la había comentado, Valen, pero la acabo de recordar y creo que sí es importante. No sé si ya terminamos con lo de Spider-Man y la comento, creo que no nos va a llevar ni 5 minutos. Sí, nada más deja los comentarios porque acá nos decía Mayor Rodríguez. Adelante. Que espera que Sam Raimi haga la tan esperada Spider-Man 4, digo, Doctor Strange 2. Ah, porque hay que tener en cuenta que sí es cierto, Sam Raimi dirige Doctor Strange 2, entonces a lo mejor... Eso está confirmado. Eso sí está confirmado, sí. Sí, sí. Pues son de esos acuerdos raros que tiene Disney, pero que a lo mejor nada más uno como ñoño ve las conexiones y al último a Disney le vale madre y no hace nada. También eso es muy posible. De hecho, es lo más seguro. Y Elsie Espinosa nos dice que dicen que Toby no tiene interés en volver a interpretar al Hombre Araña, a menos que... Y les muchos dineros. Pues mira, a lo mejor cameo y... Pues, a ver. Es que Toby Maguire sigue trabajando. O sea, yo no le he vuelto a ver en más nada. Creo que es la última que salió él. Imagínate, exactamente. Nada más que vi una nota en Ionime, de hecho tuve que borrarla, pero se las comento de volada de lo que recuerdo. Hay una pelea ahorita, un beat bien importante, por Godzilla contra Kong, la película, que tiene como fecha de estreno estimada marzo del año que viene, marzo-abril. Ya en este momento, en noviembre, finales de noviembre, hay una pelea bien, bien grande porque entre HBO Max y Netflix, básicamente, por ver quién va a tener los derechos de la película y poder hacer streaming. Ciertamente la noticia va en la medida de lo que siempre comentamos, pero lo interesante o importante de la noticia es que estamos hablando de una película que se suponía que la habían pospuesto lo suficiente como para que fuese seguro que la iban a estrenar en el cine. Aparentemente ya los estudios no consideran que marzo sea una fecha segura para que algo se estrene en el cine. Eso te pone a pensar en cualquier cosa que esté marzo, abril, etcétera. Actualmente, Black Widow, que efectivamente la terminemos viendo en algún servicio de streaming. De hecho, lo que leí en la nota que te pone a pensar también en cuánta gente está, o mejor dicho, cuánto dinero está moviendo los servicios de streaming actualmente, es que Netflix, su bid fue de $200 millones. Es un poquito decepcionante porque al menos esta película en particular creo que se disfrutaría muchísimo más en una pantalla grande. Pero también te pone a pensar en cuánto es el hiato que está esperando actualmente la industria del cine, que quizás esto se posponga quizás hasta el verano del año que viene. Y cuánto de los estrenos que estamos pensando que, bueno, para marzo, abril voy a ver, no pareciera ser el caso. Fíjate que en el caso específico de esta película, también hay que tener muy, muy en cuenta que a diferencia de las películas del MCU, este Monsterverso que creó Warner ha ido un poco a la baja. La última película de Godzilla no recaudó recaudó mucho menos que lo que había recaudado previamente Kong. Entonces, a lo mejor también tiene que ver un poco con eso, con esa expectativa, pues, de que pues, les conviene más sacarla que tenerla enlatada. Y es de Warner, que también Warner pues ya le urge sacar cosas. Hay quien tiene urge sacar cosas, que era parte de lo que platicamos la semana pasada, como pues, vamos a ver lo de Wonder Woman en Navidad. Entonces ya veremos qué sale, ¿no? La verdad es que sí. Cualquier película con monstruos gigantes. Ahí te replicaría que las películas del Monsterverse creo que les ha ido muchísimo, pero muchísimo mejor en taquilla extranjera, es decir, no Estados Unidos, que en Estados Unidos como tal. Y creo que también quizás eso es a lo que están apostando. Es decir, inclusive es más complicado que con las películas de superhéroes, que sabes que puedes recuperar inversión directamente en Estados Unidos. Ya con estas, pues te toca mandarlas afuera. Quizá aquí sea más delicado inclusive lo de en qué momento es que me atrevo a hacer esa apuesta de estrenarlas o no, dependiendo de cómo esté el mundo en ese instante. Sí, no, es algo complicada, pero pues bueno, a mí no me gustaría no verla en cine. Sí, como dice Bernardo, se apreciaría mejor en pantalla grande, pero a lo mejor... Bueno, compramos entonces el proyectorcito para verla en Netflix. 200 millones de dólares van a pagar, imagínate tú. A lo mejor hacen este tipo de estreno híbrido como con Wonder Woman, o sea, solamente estrenan en algunos cines donde se pueda estrenar y mandan streaming el que sea que gane, Netflix o HBO Max, que también ese es otro rollo. Y otro gran detalle, que es lo que se sigue aún debatiendo a pesar de lo que pasó con Mulan, es si te van a cobrar un adicional por ver estas películas o si va a estar incluido en tu paquete. Eso tampoco está del todo definido. Creo que con Wonder Woman sí, pero de lo que leí de la nota con Godzilla Kong aún lo están debatiendo. Según yo, después del fracaso de Mulan, no, ya ni siquiera Disney Plus lo está considerando. Pues Soul va directo al streaming sin cargo extra. Pero esto solamente es brillante de HBO Max, así que... Bueno, por lo Warner no haya tomado las mejores decisiones. No, no, de hecho, la Wonder Woman 84 me parece una muy buena decisión. Ya veremos qué pasa. Se nos está saliendo otra vez el tiempo de control. Nada más, no sé si vieron algunos de los estrenos fuertes que vienen de Netflix en diciembre. El que causó mucho ruido particularmente fue La Leyenda de Korra, porque ya tiene algunos meses que estaba en Estados Unidos, y acá, aunque ya había estado en otros servicios de streaming, de hecho que estuvo en Amazon el año pasado. Está en Prime. Sí, está en Prime. Según yo, La Leyenda de Korra ya estuvo en Netflix hace unos años, ¿no? Sí, no. pero este año no, estuvo. Avatar. ¿No? Sí, Avatar. No, Avatar sí nunca la han quitado, pero yo estoy casi seguro que hace 4 o 5 años estaba La Leyenda de Korra. Estoy seguro que estás en Prime. Los derechos de Latinoamérica, la verdad que han de ser esos contratos un maldito dolor de cabeza. Según yo, la última temporada se estrenó en Netflix, de Korra. Según yo. Pero sí, exclusiva en línea, pero no sé si en Netflix o como en la página de Nickelodeon o algo así, pero sí fue directo en línea, no salió en televisión. Sí, era Nicktoons, algo así. Ándale, sí. Sí, pues ahí sí pasó eso de que no tenía nada que le soportara y pues ya no tiene rating y la estrenaron como muy por debajo. Y bueno, pues nada más. Es raro que sea como que la carta fuerte de Netflix ahorita en estrenos, ¿no? Porque de repente sí, mucha gente emocionada por Disney Plus, diciendo que Amazon es el viejo seguro y demás, pero sí, como que nadie en Netflix estaba emocionado por los estrenos, todo el mundo está hablando de Mandalorian y demás. Entonces, me parece curioso que haya mucha emoción en redes, al menos, por el estreno de Korra. Pues, bueno, miren, si yo la tuviera en Blu-ray, estaría muy emocionado por mi estreno de Korra. A mí me encanta La Leyenda de Korra, me gusta muchísimo, y espero que mucha gente la vea, yo creo que tiene bastantes fans. Más gente tiene Netflix que Amazon, entonces yo creo que sí, mucha gente sí está esperando para verla. Además, creo recordar que, no sé ahorita, pero hubo un tiempo que en Amazon solo estaban la temporada 3 y 4. Entonces, no estoy seguro ahorita, pero a lo mejor sí, varia gente pues, va a poder verla completa. Entonces, sí, me parece a mí, la verdad, una carta fuerte, sí es como un clásico animado moderno. Entonces, sí, pues, a ver, ojalá sí jale bastante gente y más gente vea Korra, pues muy, muy buena. Pero sobre todo porque si consideramos cómo la llegada de La Leyenda de Aang a Netflix sí la revivió para las nuevas generaciones. Pues, y la viejita como yo, porque aún la estoy viendo. Mismo, ¿no? Yo soy mucho más parcial a Korra de lo que era de Aang, porque de nuevo creo que el mejor equipo de escritores ya no estaba en Korra, entonces siento que es muy irregular, pero... Sí, sí está más irregular, o sea, no está tan sólida como Aang. En parte por la manera en que no sabían si iban a tener otra temporada al principio, entonces cerraban todo al final de la temporada 1 y luego repetían otra vez, cerraban todo al final de la 2. Y es un poco regular, pero es muy buena, es una serie muy ambiciosa y tiene una animación muy, muy, muy, muy chula. Sí, porque este hombre italiano, olvido su nombre, sí se quedó. Digo, lo que perdieron fueron escritores, pero los animadores seguían ahí con todo, ¿no? Algo de lo que habla... ¿Parece que es? No, recuerdo la verdad, pero... Pero sí, en cuanto a animación sí tiene mucho. A mí, mis capítulos favoritos son los del primer Avatar. Y por lo demás, pues es medio irregular. Creo que me deben de faltar episodios aquí y allá, sin duda. Pero bueno, creo que le va a ir bien. Aunque sí es interesante ver que Netflix no tenga tantos estrenos en comparación a, pues no sé, a la llegada de Disney Plus, ¿no? Y yo sí me preguntaría qué va a hacer Netflix, porque mientras que Amazon tiene The Boys y Disney pues tiene todas sus franquicias, de pronto Netflix pues no tiene algo que... Stranger Things. ¿No? Que encienda tanto los focos, pero ya lo tendrá. No, Stranger Things, la vieja confiable. Pues sí, pero ya está muy vieja. De hecho, sí te acompañan, no te acompañan en ese comentario, porque de hecho Disney viene con todo lo de Marvel, porque no es solo Mandalorian, sino van a empezar las series del MCU, está uh-huh. WandaVision, Falcon and the Soldier y todo lo que va a estar atado, Loki, etcétera, todo lo que va a estar atado al MCU, esa es su oferta de contenido original. Y Prime, The Boys es ahora, pero yo siento que Prime, el año que viene, estoy bastante seguro, si le sale bien La Rueda del Tiempo, que es una serie de libros que yo adoro. De hecho, son 14 libros y me tomó como 7 años leer esa madre, pero me fascina. Que es algo tan enrevesado, único y espectacular como El Señor de los Anillos, pero inclusive en esteroides. Si apuestan bien a esa serie, puede ser el Game of Thrones de Prime. Y no solo van con eso, sino que lograron también los derechos de El Señor de los Anillos. Entonces están como doble apostando a eso, Prime en particular. Y Netflix sí siento que se ha quedado un poquito rezagado en su contenido. Lo más espectacular que tiene en ese aspecto es The Witcher, que también me encanta, excelente serie, pero es una sola cosa. Aunque están como buscando expandir ese contenido, porque va a salir entiendo que un anime sobre la serie, pero sí te acompaño en eso de que al menos en el contenido original, bueno, inclusive HBO Max va a salir con el Snyder Cut, que da lástima de verdad, pero bueno, es con lo que van a salir, pero tienen algo. En cambio Netflix sí siento que se está quedando un poquito rezagado. Un poco de lo que me sorprende es que entre los estrenos de diciembre está esta última parte de la última temporada de Sabrina, que es una de sus series originales, y está demostrando por qué la cancelaron. O sea, básicamente no hay ruido de ese estreno en ningún lado. O sea, como que la gente sí de plano se olvidó de ella, creo que después de la primera temporada. O sea, no fue, a lo mejor sí fue como la novedad en la primera y ya después. A mí no me atrapó, tienes razón. A mí no me atrapó Sabrina en la segunda temporada, no pude. The Crown sí la estoy viendo, eso es porque me encantan las telenovelas, aparentemente. Si te gusta Marvel, te gustan las telenovelas. De hecho, yo los estoy dejando que hablen, porque yo estoy bastante en contra de todo lo que están diciendo. Pero sí. Antes de responderles, nada más, el buen Neto Rivera nos comenta que, en efecto, en Amazon están las 4 temporadas de Korra, nada más temporadas, y dice que Netflix van a hacer el live action de Aang, pero los creadores se bajaron de la producción por diferentes diferencias creativas. Entonces ya de nuevo, hay que ver cuáles son las diferencias creativas, porque si las diferencias creativas solo son que escribieran el final que habían hecho Aaron y Elizabeth Ejas, que se bajen 3 veces, no me importa. De hecho, bueno. No, nos comenta Red Shadow que Netflix debe ponerse las pilas, y Ilse Espinosa nos dice que de Netflix está esperando la nueva temporada de Desencanto, la de Matt Groening. Lo que yo les iba a decir, dime, Jorge. No, es que recordé Desencanto. Como y todo. Ah, sí, ahí, claro, sí. Tengo que actualizarme con esa. Bueno, yo estoy muy de acuerdo en la parte en la que hay demasiadas series originales de Netflix que son olvidables, pero por lo menos cada 2 meses tenemos una que sí hace mame. Tenemos Umbrella Academy, tenemos The Crown. Este mes, que a lo mejor no es nuestro hit, pero se va a estrenar Divergente, la serie. De hecho, si entran al sitio de lacovacha.mx, donde cada mes subo los estrenos ñoños que más nos interesan, también podrán ver cuáles son los estrenos que vienen. Y entre los estrenos que son originales también vienen las películas navideñas que nos formaron, esta serie de documentales de Toys That Made Us y de Movies That Made Us. Creo que también son cosas que generan demasiado ruido. Bueno, viene la serie de Selena, que también sabemos. La serie de Selena podría generar ruido, digo. no aquí, pero puede ser de lo que necesitan, del ruido que necesitan, ¿no? Entonces, no, no, va, de que va a generar ruido, va a generar ruido. O sea, no vamos a hablar mucho de ella en la covacha. Y más cuando, pero, y más cuando, no, cuando no sale. No sabemos, porque aparentemente nos gustan las telenovelas. Entonces, vamos a invitar a Cacha y a Francisco. Amigo, si te gustan los X-Men, te gustan las telenovelas. No, además, mi grupo de anime, o sea, todo lo que veo de anime, dice que me encantan las telenovelas. Claro. Me hago tonto con lo demás. Y ahorita que mencionas, sí, este estreno de Queen's Gambit, es muy bueno. Y generó mucho ruido, o sea, poco a poco, pero esa serie sí está generando bastante ruido. Lo que creo es que más bien el caso es que hay mucho ruido antes de ver una serie en las otras plataformas, o sea, sí están promocionando demasiado y hace que voltees a ver otro en lugar de darle oportunidad a lo que Netflix está sacando. Creo que eso es lo que está fallando. Queen's Gambit estuvo el mes pasado, este mes viene Selena, en enero viene Cobra Kai. Nuevamente yo creo que a lo mejor ya nos acostumbramos demasiado a Netflix y por eso no le estamos dando la importancia. Lo damos por sentado, no lo valoramos. No vale, pero es que dime cuál es el mega hit que inclusive va a traer suscriptores nuevos. Uh-huh. Dime cuál es. Yo no sé si va a traer suscriptores nuevos, pero por lo menos va a mantener. Eso es a lo que me refiero. Va a mantener a los. Está bien, pero a eso es a lo que me refiero. No. Pero todos los demás tienen porque están empezando, está bien. Están empezando. Todos los demás todavía no alcanzan a Netflix. Disney va ahí, pero sí, no lo alcanzan. Pero Netflix, si quiere mantenerse top of the crown como está ahorita, ¿cuál es el mega hit, la mega franquicia por la que pagó muchísimo? Que está ofreciendo, fíjate cómo será que están hambrientos de contenido que traiga nuevos suscriptores, que están ofreciendo $200 millones por ver a Kong caerle a madrazos a Godzilla. No, es que también, algo importante es que creo que las guerras de streaming que tanto nos platican, creo que todavía no empiezan, porque sí, Disney llegó con fuerza y todo, pero como dicen, ahorita no trae contenido nuevo, Disney te está tirando nostalgia. Uh-huh. Yo creo que a mediados finales del próximo año, cuando Disney pues, empiece a generar contenido original, y la gente ya se haya vuelto a chutar todas las caricaturas noventeras, es donde se va a ver cómo está la cosa. Ya es donde va a empezar el conflicto. Entonces, a lo mejor sí Netflix, ahorita Netflix no necesita traer más suscriptores, necesita mantenerse, pero sí el próximo año sí le falta algo, sí le falta ahorita a lo mejor esa franquicia que haga mucho ruido. Es un poco injusto porque Netflix viene con Marvel y Star Wars, y si queremos algo que haga tanto ruido, pues sí está medio cabrón, pero habrá que ver cómo se pone. O sea, prefiero Netflix sobre Disney Plus 1000 veces, me gusta mucho más. Y, por ejemplo, yo sí estoy esperando mucho The Witcher. Estoy emocionadísimo por la nueva temporada de Dragon Prince para el próximo año. Para mí son como sus hits. Pero yo creo que sí, el próximo año a finales es cuando se va a ver ahora sí esta guerra de streaming que tanto platicamos. Y si se mete HBO Max, pues a ver qué pasa. Eso porque no ha visto a Ahsoka aún en el Mandalorian. Cuando salga Ahsoka, sí, y se te va a buscar más dinero. Sí. Esta noche, hoy. Pues ya sí, en unos minutos, más o menos. Como 2 de la mañana lo estrena, ¿no? José Nieto nos recuerda que la segunda temporada de Luis Miguel se estrena en 2021. ¡Oh! Perdón, esa es la franquicia original que va a traer Worldwide Views, sí. ¿Cuál pinches magos espaciales? Y no, Luis Miguel. Luis Miguel y su drama con María Carey, todos queremos ver eso. Sí. Yo no sé si lo están diciendo de burla, pero es no, es en serio. No, amigo, yo no lo estoy diciendo de burla, lo digo muy en serio. Pero creo que soy el único. Lo digo muy en serio. La neta, sí. Ah, spoiler alert, no encuentra a su mamá, o sea, eso sí, ya lo sabemos. Christian Baca nos estaba diciendo que pues, él sí está esperando Umbrella Academy para el próximo año, pero pues, por lo pronto, ahora en diciembre le convence el Mad Max Fury Road y Cobra, para él son ganchos para quedarse en Netflix, o sea, vamos, sí hay contenido, y DC Superhero Girls, que también se estrena nueva temporada ahora en diciembre. De hecho, ya no terminé de darle la vuelta a todo lo que les estaba mostrando, porque realmente lo que quería mostrarles era lo bonito que se ve en nuestro sitio y todo eso, pero Big Mouth también es una serie animada que tiene Big Mouth es una exquisitez. Cada vez que sale una temporada de Big Mouth me la chuto básicamente en un día. De verdad que es excelente. Es a lo que me refiero. DC Superhero Girls, aunque dice temporada 1, no sé si van a meter la que no está tan chida que la otra. De hecho, este mes llega la Liga de la Justicia, el Whedon Cut. Entonces, okay. Y me parece muy curioso que van a regresar De hecho, los animes de Wolverine y X-Men, como que sí, buscando tener cualquier cosa que los relacione con Marvel, porque... Qué raros son los contratos, en verdad. Sí, sí, sí. También llega la quinta temporada de Legends of Tomorrow, que ya es la última, y de hecho, me tengo que poner al corriente con esa serie. Y de sus originales, tienen todavía Transformers, La Guerra por Cybertron, que también, según los fans de Transformers, fue así una cosa de lo que más les encantó. Dicen que es buenísima, yo no la he visto. Y la última temporada de El Mundo Oculto de Sabrina, que la verdad también a mí me agrada bastante. Vikingos, no es cierto, a mí me agradó bastante, pero también perdió Sabrina. Pero de todas maneras, pues ya va a cerrar y termina su etapa. Pues no sé si era lo que tenían pensado. 4 temporadas a mí se me hacen bastante sólidas, pero sí es cierto que está generando menos que años anteriores. Y Vikingos, no sé si sea de Netflix. ¿Ese es de Netflix? O sea, no, es de History. Pero... Ojalá termine pronto Sabrina para ver si, ¿cómo es que se llama el showrunner que está escribiendo la serie? A ver si la termina. Roberto Aguirre de Casa, no va a suceder. Sigue con Riverdale, el vato. Ay, Disney la va a romper. Seguro que el interés principal que tuvo la serie fue gracias a Luisito Rey. Sin él, le ve un futuro no tan brillante como se espera. Bueno, eso sí, el actorazo que se aventó el papel de... Ocupa un buen villano. Sí, sí, sí. Ocupa un buen villano, pero... Está Mariah Carey. ¿Está María Cal? O Tommy Motola, no sé quién puede ser. Bueno, ya tenemos otro tema por ahí en el tintero. Sí, sí. Una cosa más, solamente es como mención, pero pues también para apoyo, por favor. Hemos hablado mucho de fan tóxico esta noche, pero una de las cosas en las que la fanaticada sí funciona, o creo... Sí, yo lo he visto tangiblemente con Lucifer, es para apoyar para que se rescaten series. Y ahorita está creando otra vez el run para que se salve o se traiga de vuelta la serie de Marvel Netflix, que ahora sería solo una Marvel de Daredevil, con sus protagonistas originales en Netflix, que era Charlie Cox, Vincent D'Onofrio y demás. Que justamente el propio Vincent, que fue el que interpretó a Kingpin, está apoyando activamente en sus redes una petición para recolectar firmas y que se rescate esta serie, que no sé los demás, pero la verdad es que yo la amo y la sigo amando, y siempre que me piden apoyo la van a tener. Y si usted también la ama... Es que lo complicado ahí va a estar que si Disney Plus se va a meter para hacer una nueva temporada, que Netflix le permita presentar las temporadas anteriores, ahí es donde bueno, está bien difícil. El otro problema que le veo es que no estrenaron Logan. Nada les impide poner Logan. Dijeron, no voy a poner Logan. Entonces, no, o sea, esas dos cosas pintan medio mal. Sí, o sea, Daredevil, me encanta Daredevil, pero no va para nada con la marca que está construyendo Disney. Ese es el problema de Disney actualmente y este monopolio que está haciendo, que sí son muy homogéneos en sus productos. Entonces sí, Daredevil no embona para nada y me encantaría que la rescataran, me encantaría ver una cuarta temporada con Bullseye, pero sí, no creo que el Emperador Ratón le llame mucho la atención eso. Yo siento que lo que van a hacer, la verdad, es en esperarse unos 10 años a que la gente se le olvide y lanzar una nueva versión. Pero sí, estaría genial que la rescataran en algún formato, de alguna manera. Sobre todo si tienen que hacer tratos con Netflix y hacer cierta genuflexión, que ya me sorprendió muchísimo cuando lo hicieron con Sony, pero es porque Spider-Man vale muchísimo, pero me sorprendería. El punto es que este contrato restrictivo que tenía Netflix para utilizar solamente esos personajes en sus series termina este viernes. Entonces, en teoría, Marvel ya podría hacer lo que quisiera con esos personajes sin necesariamente rescatar las series que Netflix estaba produciendo. Y aunque lo que menciona Isaac es muy cierto, también es cierto que tienen a sus filas y sí se planea una nueva película de Deadpool, que no va a ir en el sistema de Disney Plus, seguro no, pero por eso hablábamos la semana pasada que parece que Disney está tratando de hacer una plataforma alterna como para público más adulto, con contenido más fuerte, entonces creo que ahí podrían entrar estas series, pero por ejemplo, no estoy muy enterado, en este caso, o sea, pero las series, por ejemplo, las primeras 3 temporadas siguen estando en Netflix, ¿esas se van a quedar en Netflix para siempre o también mudan o qué pasa ahí? No, se quedarían en Netflix porque es contenido original, son sus producciones y demás. Lo único que tiene derecho Disney ahora es a hacer producciones nuevas. O sea, el personaje. Sí, uh-huh. O sea, aquí creo que la única manera en que a Disney le interesaría sería comprando todo, o sea, comprar las tres primeras temporadas para en su streaming tener todo el material de esta serie de Daredevil. Y pues sí, es que también ahí al señor ratón no le gusta negociar así a... Desde no. Punto de desventaja, entonces, ¿quién sabe cómo se ponga? Mira, el tema con Daredevil y los Marvel Knights, digo, porque nada más nos enfocamos en la chida y olvidamos... No, Jessica Jones. Jessica Jones y Luke Cage también estuvieron chidas. Las otras dos no existen. Luke Cage. También era que como la mitad de Jessica Jones. Ah, Punisher, estamos de ver a Punisher, que sí. Jessica Jones, la 1 y la 3. Sí, la segunda. Punisher es Daredevil 2.3, eso es lo que es Punisher. Por eso era chido. Pero yo me aburrí horriblemente con Punisher. Pero mal hecha. No, mira, la cosa es de que todos estos Marvel Knights, la manera en la que les dieron un cuello muy rápido apenas se anunció Disney Plus fue muy extraña. Los rumores, nuevamente, puro rumor y puro chisme de internet, que no nos consta porque tampoco tenemos ni acceso a los contratos ni contactos que nos digan los scoops de esa manera. Pero el chisme era que supuestamente la forma en la que le dieron Cran tan rápido fue justamente para que durara poco tiempo, o sea, para que pasara rápido estos dos años que tenían para generar contenido, y veto a saber qué fue lo que le ofrecieron o cuál fue el acuerdo, pero para que se fuera rápido pues a Disney Plus, porque Netflix tenía la posibilidad de seguir haciendo series y uh-huh. solamente ellos podían cancelarlas. O sea, si existía Disney Plus y así 20th Century Fox hiciera cargo de todo lo de Disney comprar Fox y todos los ruidos que hubo en estos años recientes relacionados con la manera tan voraz en la que Disney empezó a comportarse, a fin de cuentas, Netflix tenía la carta de, ¿sabes qué? Yo quiero seguir sacando series y te jocotes. Y podía ser en cualquiera de las series. O sea, pudo haber dejado morir Iron Fist o Jessica Jones, pero mantener Daredevil y Disney se fregaba. Y al contrario, o sea, anunciaron la cancelación casi después de sacarla. Ajá, sale la tercera temporada y casi a la semana, dos semanas, bueno, no es cierto, pero sí fue creo un mes cuando anuncian la cancelación y fue de las primeras que anunciaron. Porque todavía Jessica Jones y Punisher todavía les faltan por lo menos 6 meses más para que caduque su periodo de gracia, porque según esto, en teoría Disney no podía ni siquiera iniciar preproducción de nada hasta que Netflix dejara, es más, de hecho, todo este último año Netflix tuvo posibilidades de hacer cosas con Daredevil nada más para quitarle los derechos a Disney. Entonces, con una película que hubieran hecho se extendía el contrato. Ajá, básicamente. Entonces, Fantastic de 2015 que deberíamos olvidar. De hecho, sí, eso fue lo que hizo Fox con este de Fantastic Four tan triste que incluso el mismo director eso es lo que pudo haber hecho de Netflix, no lo hizo, entonces no sé si realmente hay un acuerdo por ahí. Sobre todo también Charlie Cox. Sí suena muy curioso y sí pareciera como una especie de acuerdo tras bastidores, quién sabe con qué objetivo. Sí, porque hubo algo de provecho habría allí. Algunas de esas series las anunciaron la cancelación el día que se estrenaron o unos días antes de que se estrenaran, que suele ser, o sea, aunque ya sepas que la vas a cancelar, nunca haces eso, porque le bajas los ratings de por sí que ya tiene bajos. Sí, es como muy, muy raro eso. Entonces, y también ver a Vincent D'Onofrio y a Charlie Cox tan metidos en los personajes y con tanta publicidad de manera pública, digo, nuevamente es nada más pura especulación de fan que muchas veces están equivocadas, pero yo sí creo que hay algo ahí de que en efecto ya tienen algún acuerdo, ya sea a través de Disney Plus o a través de ABC, que realmente son producciones o coproducciones de ABC y Netflix, no son solamente, o sea, de hecho Netflix casi no produce realmente, ellos lo que hacen es meter dinero y otra compañía es la que produce, o sea, no existe un Netflix Studios que yo sepa. Y también hace unos meses yo vi mucho mame porque Charlie Cox iba a todas las fiestas con los demás actores de Avengers y ese era siempre un gran show por eso. Sí. Si te pone a pensar que quizás sí hay un trato tras bambalinas, es una posibilidad que no conocemos y de hecho tienen a los actores haciéndole pensar a los fans de que son ellos los que están haciendo ese push porque de hecho genera menciones. Estás hablando de una serie que se estrenó la última temporada hace cuánto tiempo y estamos hablando de ella. Hace dos años uh-huh. Y aquí estamos hablando de Daredevil. Entonces yo la neta sí tengo ciertas expectativas de que a lo mejor en un año más o dos podamos ver algo nuevo de Daredevil, con Charlie Cox y con Wilson Fisk, que con este Vincent D'Onofrio. Con Bullseye. De hecho, fue un Bull, ¿sí? Sí. Pues ahí estaba, ahí iba, para allá iba. Si no, podemos a Punisher también, está bien. Si no, digo, los demás pueden morir. Bueno, Jorge, deben a más de a Punisher. No, Jessica Jones no. En Doctor Strange 2 o en Spider-Man 3, que salga Charlie Cox como Matt Murdock. ¿Qué haces, Jorge? Pues no sé, grito. Y saben que no estoy siendo metafórico al respecto. No. Sí, es literal, es como de grito. Te grito. Lo haces. Este mundo post-COVID al menos tiene la ventaja de que no muchas personas tienen que aguantar mis gritos. Entonces. Si extraña mucho Daredevil, bueno, lean la serie de Sedark, que está bien buena. El número de esta semana, telenovela al máximo. No lo leo, pero sí tengo que entrarle. Por favor. Mañana seguro hablarán de ello. Sí. Sí, tenemos programa. En los cómics de la semana. Ok. Uno no sabe, la semana pasada no hubo. Bueno, ahora sí ya creo que es todo el tema. No sé si tengan algo más que decir, si quieren despedirse, algo. Yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran en Twitter como Elizabeth Ugalde, en Instagram también, y apoyen a Daredevil, Save Daredevil. Bueno, yo soy Isaac de la Rocha, no me encuentran ni en Twitter ni en Instagram, pero encuentran mis artículos en el sitio de La Covacha, y me encuentran bien en los programas de Ñoñonautas, y pues sí, Save Daredevil, aunque no puedo apoyar. Soy Bernardo Arteaga, en Twitter estoy como Bartia, y ya, that's it. Ok, soy Jorge González, nadie querría que salvaran a Derde más que yo. Digo, no tengo muchas esperanzas, lo de Logan particularmente me dolió, ¿no? Porque dije, o sea, si no pudieron ni con Logan, no creo que quieran transmitir Daredevil, pero ojalá lo revieran. Me encuentran en Instagram como JorgeGrip88 y nos estaremos viendo tal vez la próxima semana. No, mi nombre es Valentín García, la verdad es que pues les agradecemos a todos los que estuvieron aquí viéndonos a través de Twitch, Facebook y YouTube. Recuerden que estamos promocionando nuestro canal de Twitch, nos importa mucho darle movimiento por allá, así que si tienen su cuenta, por favor, vayan, denle like, síganos. También ya tenemos por ahí nuestras cuentas de redes sociales, síganos en todas las, en Facebook, Twitter, YouTube, y ya abrimos la de TikTok. No hemos subido nada porque no tenemos gente que sepa manejar esas madres, pero ya tenemos. Entonces estamos como La Covacha MX. Visiten nuestro sitio madre, lacovacha.mx. Diariamente tenemos reseñas, noticias, y pues básicamente eso es lo que tenemos. Los podcasts, ahí encuentran, de hecho sí, ahí donde encuentran todos los podcasts de la familia Covacha. Está Reseñas Cenadas, que César Castañón cada miércoles, al menos por lo que resta del año, seguirá dándonos sus opiniones acerca de distintas cosas. Esta semana habla de The Authority. Tenemos obviamente los cómics de la semana de los viernes, donde Armando Saldaña, Francisco Espinosa, Bernardo Teaga y un servidor tratamos de echar el chisme sobre los cómics que salieron en Estados Unidos. Esta semana también un grupo de covachos fundadores se reunieron para el primer episodio de Covacheando. Isaac, te dije que iba a sacar Covacheando. Ya salió. se tratan de Alejandro García Espadel Gámez, César Castañón el Enano y Richard, que están acompañados por Carlos Hernández de Sector Comic. Nos está haciendo el favor de estar acá con nosotros. Y esta primera semana hablaron de Neon Genesis Evangelion. La próxima semana hablarán de Power Rangers. Y creo que son todos los anuncios parroquiales. Bueno, también encuentran el podcast de Alberto Calvo de Comic Person en La Covacha. Cada jueves sube ahí enlaces por si quieren echar el ojo. Suscríbanse a los podcasts de La Covacha en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, y esperamos que en algún momento Apple Podcast y Amazon Music nos pelen y nos suban para que también ahí. Apple Podcast no nos ha querido probar aún. Ay, ay, ay. A ver, vete a saber por qué, pero muchas gracias a bueno, ese es todo el chisme por el momento. Nos vemos el próximo miércoles. Estos programas de noticias se van a transmitir los miércoles a las 8 de la noche, because reasons, y porque no lo entiendo, porque son las 11:30. Y también procuraremos que sean de menos tiempo, se los juramos. Esa es nuestra visión la próxima semana. También no se pierdan Ñoñonautas los lunes, generalmente cuando Vale lo sube, los martes. Ya encuentran Ñoñonautas en Spotify, ya están los primeros 10 programas. Tendremos programas en vivo para no tener problemas con que no edite yo los programas que están pendientes. Isaac ya está editando porque yo no he hecho mi trabajo. Muchas gracias. Esperamos pronto tener nuevas entregas de Ñoñonautas. ¿A qué hora es Mandalorian para que hagamos un watch party? A las 2 de la mañana. Ah, entonces no. Ya me está emocionando yo. Bueno, ahora sí, es todo por esta noche. Saludos a Carlos, a Neto, a Mario, a Red Show, a Rochado, a Ilse Espinosa y a todo el mundo que estuvo por acá, José Nieto, Cristian Baca, que nos hicieron el favor de estarnos comentando en nuestras distintas redes sociales. Y pues nos vemos la próxima semana. Adiós. ¿Cómo se apaga esto?